todos, absolutamente todos nosotros, buscamos sacar lo mejor que tenemos. Pero muy pocos lo logran. Somos realmente nuestro peor enemigo cuando queremos alcanzar el éxito y especialmente vivir la vida que de verdad queremos. No importa la edad que tengas, amigo o amiga, es que siempre resulta complicado sacar la mejor versión de nosotros mismos. Porque hay personas que son autodestructivas y no se dan cuenta. Y otras personas lo son y lo saben, pero no hacen nada para cambiar. Si te sientes en disposición de sacar lo mejor de ti, de ser la mejor versión de ti mismo, te animo a que escuches hoy, de una manera especial, Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Cuentan que una vez una profesora, sin decir nada, tomó un bote grande y lo llenó con pelotas de golf. Después preguntó a los estudiantes si el bote estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de acuerdo al decir que sí. La profesora, sin decir nada, cogió una caja llena de canicas y la vació dentro del bote. Las canicas llenaron los espacios entre las pelotas de golf. Entonces la profesora volvió a preguntar a los estudiantes si el bote estaba lleno, y ellos volvieron a decir que sí. Acto seguido, la profesora cogió una caja de arena y la vació dentro del bote, llenando así todos los espacios vacíos. Nuevamente preguntó a los alumnos si el bote estaba lleno. En esta ocasión, los estudiantes respondieron con un sí unánime. La profesora rápidamente vertió una taza de café al contenido del bote y el líquido se filtró entre la arena. Los estudiantes reían en esta ocasión. Cuando la risa se fue apagando, la profesora les dijo: «Quiero que os deis cuenta de que este bote representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes, aquellas que nos apasionan y que dan sentido a nuestra vida. Las canicas son las otras cosas que nos interesan, y la arena es todo lo demás, esas pequeñas cosas que nos suceden en el día a día. Si ponemos la arena en el primer lugar en el bote, no habrá espacio para las canicas y mucho menos para las pelotas de golf». Un estudiante levantó la mano y preguntó qué representaba el café. La profesora sonrió y le respondió: «¡Qué buena pregunta! Solo es para demostraros que no importa cuán ocupada pueda parecer vuestra vida, siempre hay un lugar para tomar un café con un buen amigo». Y este es el café que nos vamos a tomar ahora, amigos, tranquilamente, en nuestro espacio. Porque vamos a hablar de las cosas importantes de las pelotas de golf. De lo bueno que tienes. Lo mejor de ti. La mejor versión de ti mismo. Por eso trabaja todos los días por ser y sacar lo mejor de ti. Hay ciertos hábitos que te van a ayudar, dando en cada momento lo mejor que puedes dar, sintiéndote satisfecho cada día cuando vayas a dormir, porque has sido la mejor persona que eres y que quieres y que eres capaz de ser en todos los sentidos. Ojalá no te sientas en este momento como una persona que ha hecho las cosas un poco por cubrir el expediente, a medio gas, con el mínimo necesario para podérnoslas quitar de encima. ¿Qué consigues con esto? Pues simplemente dejar pasar la vida sin aprovechar lo que te puede ofrecer y sobre todo lo que tú puedes ofrecer a la vida. Ser amable con un desconocido, ayudar a una persona, a cualquiera, o dar el 100% en cualquier tarea que estés desarrollando en cada momento, son gestos que muchas veces por dejadez o por prisa o por la razón que sea, vamos dejando de hacer. Pero fíjate que en cualquier momento y en cualquier situación puedes sacar lo mejor de ti. Como profesional, como padre o madre, como hijo, como jefe, como amigo, como pareja. No es fácil, porque a veces nos agobian los problemas, nos sentimos estresados y vamos perdiendo incluso ese hábito. ¿Pero consideras que es digno vivir una vida así? ¿A medio gas? ¿Un simplemente pasar por la vida sin disfrutarla en cada momento y con cada oportunidad que nos ofrece? Hoy cuando te acuestes, ojalá te sientas orgulloso de cómo has vivido el día de hoy y cómo has ido aprovechando cada momento del día, pero aprovecharlo para dar lo mejor de ti. Es muy reconfortante, de verdad. Sienta muy bien, porque si disfrutas de lo que haces, seguro que te van a aparecer muchas más oportunidades para mejorar en todos los ámbitos de la vida. ¿Sabes? Hay algo que puedes hacer ahora mismo y es dejar de pensar de ti en negativo. Eso de soy un fracaso, nunca podré tener el cuerpo que quiero, mi vida es un asco, son frases que hay personas que se dicen constantemente. Tienen una especie de conversación negativa y a base de tanto y tanto repetir al final, uno se lo acaba creyendo. El problema es que te estás saboteando, porque dejas de intentar hacer cosas. Y aprender a callar esa autocrítica negativa es muy importante. Sin ti yo no, Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Y de la misma manera que no te saboteas, tampoco critiques ni juzgues a los demás. Esto es muy sencillo, pero al mismo tiempo es difícil de evitar cuando queremos sentirnos superiores aunque no haya ningún fundamento. Para ser la mejor versión de ti, tienes que eliminar toda esa energía negativa. Porque cuando criticas, dañas a la persona en su autoestima y a ti en tus relaciones con los demás. Cada uno vive como quiere y tú debes hacer lo mismo. No tengas miedo al fracaso. Quizás estés deseando algo con muchas ganas, pero no te atreves a lanzarte porque tienes miedo a equivocarte. Y entonces optas porque pase el tiempo, por evitar el riesgo y te sientes mal. Porque sientes que hay algo en tu vida que no es como debe ser. Las personas más auténticas son aquellas que saben lo que quieren y van a por ello. No tengas miedo de equivocarte, porque los errores son la mejor fuente, no solo para conocer, sino también para crecer. Así que no huyas del fracaso. Porque igual acabas haciendo algo que no quieres. La mejor versión de ti aparece justo cuando te arriesgas a encontrarte a ti mismo. Sueña y haz lo posible por volver a tus sueños. Y olvídate de ser una persona perfecta para los demás. Eso no existe. Y si estás buscando eso, vas a sentirte muy infeliz porque no se puede alcanzar. Y mira, si has decidido dar gusto a alguien, que sea a ti, rodeado o rodeada de gente que te motive, que te hagan ser mejor, que te hablen en positivo, que te motiven a lograr tus objetivos. En el caso de que tus amigos y tu familia no sean una buena compañía, busca otras alternativas. Pero estate siempre dispuesto o dispuesta a ser tú mismo, tú misma. Ese camino no es el más fácil del mundo, pero desde luego hará que puedas lograr lo que tú quieras. Y sabrás que estás listo para encontrarte cuando estés dispuesto a superar los retos sin ningún pretexto. Porque si no lo haces así, no lo vas a alcanzar. Y por eso desde aquí, desde Cita con la Noche, te animo a que busques lo mejor de tu vida, a que seas la mejor versión de ti. Hace muy poco Diego nos ha escrito a Cita con la Noche en los comentarios de iVoox y nos dice: hola, seguro que cuando pulse enviar este comentario a Cita con la Noche se va a cruzar con el vuelo que realiza mi hija de Londres a Granada. Viene a celebrar sus 24 años con papá y mamá. Jamás olvidaré aquella frase con gracia caribeña que brotó de su lindo corazón cuando apenas rozaba los 3 añitos. Papi, disfrútame ahora porque cuando crezca ya no me tendrás contigo. Sonreí y fui consciente de su impacto en mi cerebro, pero mi corazón se sintió ajeno a esta bendita oportunidad. Yo no había aprendido a amar. Es cierto que todos nacemos defectuosos, pero nadie viene impedido para amar y ser amado. Nuestra infinita y bella pequeñez solo necesita un poquito de amor para nutrirse y crecer. Pasamos nuestra vida distraídos y aparcamos el amor creyendo que nos frena para avanzar y ser nosotros mismos. ¡Qué pena! Afortunadamente, aunque algo tarde, he aprendido a quererme y a amar a los demás. Y este va a ser el regalo que mañana voy a tener el gustazo de compartir con mi hija. Gracias a la vida que me ha dado tanto y sobre todo que tanto me ha cambiado. Querido amigo o amiga de Cita con la Noche, te invito a realizar la TMV para disfrutar del mejor verano de tu vida. ¿Y qué es esto? Nada más y nada menos que tu mejor versión. Felices vacaciones.